la izquierda al verde. Dale, prepárate pa' estremecerte. Gira el reloj y empieza a mover. El boom boom quiebra ese boom boom, tiembla ese boom boom. Me gusta como lo haces tú. El boom boom loco por tu boom boom, hasta abajo boom boom, esa es la actitud. El boom boom quiebra ese boom boom, tiembla ese boom boom. Me gusta como lo haces tú. El boom boom loco por tu boom boom, hasta abajo boom boom, esa es la actitud. Vamos a divertirnos, ya queda entrelazado. Aquí en el piso o en cualquier lado. Ella se puso tomando en cuatro pelados. Y el ritmo suena en chupo, pegue mentira. Yo sé que te encanta, tú no eres santa, te gusta la tanda. No es que esto sea una propaganda, pero para llegar a tu nivel a la otra le falta. Sigue moviendo lo cool, pie izquierdo al azul. Tú lo haces ver sencillo, ahora pon el pie derecho en el amarillo. El boom boom quiebra ese boom boom, tiembla ese boom boom. Me gusta como lo haces tú. El boom boom loco por tu boom boom, hasta abajo boom boom, esa es la actitud. El boom boom quiebra ese boom boom, tiembla ese boom boom. Me gusta como lo haces tú. El boom boom loco por tu boom boom, hasta abajo boom boom, esa es la actitud. Se te ve en la cara que te gusta el juego, así que no pare de moverlo. Sé que tú tienes que conocerlo. El twister lo trae de nuevo. Boom boom boom caramelo, flow pegajoso, no le tengas miedo. Que el ritmo te haga mover ese pelo. Yo sé que tú quieres morderlo. Y sé que a ti bien, que lo que te gusta bien, que te den bien duro pa' que bien, que te sientas bien. Vamos tú y yo solito, juguemos también y vamos a pasarla bien. Ey. Se te ve en la cara que te gusta el juego, así que no pares de moverlo. Sé que tú quieres que conocerlo. El twister lo trae de nuevo. Mano derecha al rojo, al frente tuyo, la izquierda al verde. Dale, prepárate pa' estremecerte. Gira el reloj y empieza a mover. Quiebra ese boom boom, tiembla ese boom boom. Me gusta como lo haces tú. El boom boom loco por tu boom boom, hasta abajo boom boom, esa es la actitud. El boom boom quiebra ese boom boom, tiembla ese boom.